Presencia Radio te da la hora. Son las 10:05. Sintoniza el corazón del hogar, una voz para la familia, un espacio en donde compartimos consejos bíblicos y prácticos para fortalecer la institución más importante de nuestra sociedad, la familia. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Presencia Radio, 102.3 FM. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando la leemos, escuchamos, meditamos y practicamos. Esa palabra atesorada en nuestro corazón resultará en un medio para nuestra santificación. Se convertirá en nuestro deleite. Nos sustentará en la aflicción y moldeará nuestro carácter. Escucha la Biblia en audio, de lunes a domingo, a las 2 de la tarde, por Presencia Radio 102.3. Radio. Fuimos creados para alabarte, fuimos creados para ti. Tú nos formaste obras de arte para mostrar tu amor. Con melodías llenas de vida nos entregamos hoy a ti. Con alegría, vidas unidas, juntos a una voz, cantamos. nos creaste para ti. Fuimos formados obras de arte para mostrar tu amor. Con melodías llenas de vida, tú nos recibes hoy en ti. Con alegría, vidas unidas, juntos a una voz, cantamos. Oh, sana, sana. Oh, sana, sana. Oh, sana, sana. A Jesús, a Jesús. Y a nadie más. Vida de oración. Queremos orar por ti. Llámanos al 7767-4210 o escríbenos tu petición por WhatsApp 5011-9900. Una vida de oración. Agradecemos a cada uno de ustedes por su sintonía y a quienes ya nos enviaron su petición. En un momento estaremos orando y si usted no lo ha hecho, llámenos, escríbanos. Será un privilegio poder unirnos en oración. Hoy estaremos meditando en un tema muy hermoso. Fuimos diseñados para un solo propósito. Génesis 17:9 dice: Dijo además Dios a Abraham: Tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti, por sus generaciones. A lo largo de nuestra vida estamos rodeados de una multitud de cosas diseñadas para fines específicos. Sin discusión, la mayoría de las cosas está en su mejor momento, cuando se cumple con ese propósito y ese diseño. Por ejemplo, un piano está hecho con un propósito específico, que es producir música. Sin embargo, me consta que una vez alguien se paró encima de un piano para colocar un tornillo en el techo. He visto tapas de piano que eran archivadores desordenados o amplias estanterías de biblioteca. Hay un diseño inteligente en la creación de un piano. El fabricante no anunció, este es un buen piano, tiene al menos 19 usos. No, el diseñador solo tenía un pensamiento en mente. Este piano tendrá el propósito y el potencial de producir música hermosa. No te pierdas la aplicación de la verdad de estar en esta tierra. Dios le dijo a Abraham: Puede que tengas otra idea sobre el diseño y el propósito de tu vida, pero estás equivocado. Se te creó a mi imagen para adorarme y glorificarme. Si no honras este propósito, tu vida degenera en búsqueda de superficiales y egoístas y humanistas respuestas. La verdad es que usted y yo fuimos diseñados para un solo propósito. En Colosenses 1:16 nos dice: Porque Él, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No se trata de usted, no se trata de mí. El propósito de su vida excede, va mucho más allá de los propios logros, incluso de su felicidad. Es mucho más grande que que lo de su familia, su carrera, sus sueños, sus anhelos. Si usted desea saber por qué está aquí en la tierra, debe de comenzar con Dios. Usted y yo nacimos con un propósito y con una voluntad, y esa voluntad la encontramos en Dios. Muchas veces tenemos dos opciones y podemos decir, yo ya descubrí mi propósito, y una es por una especulación, por lo que yo pienso, por lo que yo quiero, por lo que yo deseo. Pero obviamente eso es contrario a la voluntad de Dios. Y el otro está por la revelación, por lo que Dios nos dice a través de su palabra. Dios nos habla a través de su hermosa palabra, nos ha dejado ese manual de vida. Y yo le pregunto, ¿usted ya sabe cuál es el propósito de su vida? ¿Realmente está seguro? ¿Está convencido? Y si sí, pues felicidades. Y si aún lo duda, es un momento en donde podemos guiarnos a través de la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros encontremos nuestro propósito y nuestra identidad teniendo una relación con nuestro amado Jesús. Dios pensó en usted antes que usted en Él. Dios lo ama, Dios le dice que usted es su escogido. En Efesios 1:11 dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Te quiero dejar en su corazón. Y recuerde que no se trata de usted, se trata de Dios. Recuerde que todo comenzó en Él, que es en Dios, y el propósito de Dios en usted. Y esta pregunta es para usted. A pesar de toda la publicidad que nos rodea, ¿qué puedo hacer para recordar que mi vida consiste en vivir para ahí agradar a mi Dios y no a mí mismo? Así que acerquémonos entonces buscando más de la presencia de Dios. Recuerde que el propósito de su vida y de mi vida es adorarlo, buscarlo siempre a nuestro Padre. En esta mañana le invitamos a que nos llame. Llámenos al 77674210. Puede escribirnos a través de WhatsApp 5011-9900. Será un privilegio poder unirnos en oración. Vamos a escuchar una canción y cuando regresemos vamos a empezar a interceder por todas las peticiones que ya nos están haciendo llegar. Manchada de inocencia, que me compró, que me amó como soy. Aquella cruz que borró mi pasado, me enseñó cuán grande era tu amor. Aquella cruz me transformó, tu sangre en ella me lavó, mi vida entera quiero dar por ti. Tú, Jesús, todo lo diste por mí, por amor, para verme hoy aquí, adorando tu nombre, rindiendo todo mi ser. Aquella cruz manchada de inocencia, que me compró, que me amó como soy. Aquella cruz que borró mi pasado y me enseñó cuán grande era tu amor. Aquella cruz me transformó, tu sangre en ella me lavó, mi vida entera quiero dar por ti. En Una Vida de Oración, queremos orar por ti. Llámanos al 7767-4210 o escríbenos tu petición por WhatsApp 5011-9900. Una Vida de Oración. Agradecemos a cada uno de ustedes por su sintonía y también por enviarnos sus peticiones. Recuerde que en la palabra de nuestro amado Padre dice en Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia y el oportuno socorro que necesitamos. Esta es la convicción que como hijos de Dios vamos a clamarle a nuestro Padre, un Padre bueno, un Dios vivo y un Dios real. Así que con esa fe le pido que si es posible haga tiempo, vayamos a la presencia de nuestro Dios y vamos a orar esta mañana. Amado Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque tú eres un Padre sumamente amoroso y nos invitas que nos acerquemos ante el trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro. Y hoy venimos delante de tu presencia juntamente con cada uno de tus hijos quienes nos están sintonizando a través de este medio. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Y hoy nos unimos y clamamos ante ti, mi Padre, porque somos tus hijos y tú eres un Padre sumamente amoroso y nos escuchas. Gracias. Hoy venimos y clamamos por la vida de Álvaro. Gracias, amado Dios, porque tu palabra nos recuerda que tú sanas al enfermo y vendas las heridas del corazón. En el nombre tuyo, amado Dios, oramos y clamamos por la vida de Álvaro. En el nombre de Jesús, sabiendo, amado Dios, que los planes que tú tienes para la vida de él se cumplen. En el nombre de Jesús, declaramos que toda enfermedad que esté afectando el cuerpo de Álvaro, eso no le va a afectar, Señor, su fe, su confianza en ti. Tu palabra nos dice que la fe del justo y la oración del justo puede mucho. Y hoy creemos que Álvaro recibe su sanidad en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de tu hijo y fortalece su fe para seguir creyendo que tú eres un Dios de milagros. Oramos por la vida de Joel. Te pedimos, amado Dios, por sus ventas, por sus finanzas y por su familia. Que sobre todas las cosas tu gracia y tu favor esté en la vida de él. Ayúdalo, Señor, y dale sabiduría en todo lo que él deba de hacer. Pero que sobre todo tú seas el centro de su vida y que tú le guíes para que él, Padre, pueda hacer las cosas correctas y que pueda ver tu mano poderosa en cada área de su vida. Te damos gracias también por la vida de Noé. Gracias, Señor, porque le has ayudado hasta aquí. Luego también te pedimos, Padre, que esa librería en el nombre de Jesús, tú traigas clientes de todos los cuatro puntos cardinales en el nombre de Jesús. Declaramos que la vida de Noé es bendita y él será de bendición para muchas personas más. Pero también declaramos que no le hará falta nada, su canasta básica, Señor. En el nombre de Jesús, tú proveerás y su familia y él serán benditos para siempre. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este hermoso negocio de tu hijo Noé. Padre, también oramos por la vida de tu hija América. En el nombre de Jesús, tu palabra nos recuerda y nos dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed en mí, dice tu palabra, que tú vienes y das paz a los que te buscan, a los que te anhelan, amado Dios. Y hoy clamamos específicamente por América. Ayúdala a seguir adelante. Ella necesita de ti, Padre. América se siente cansada, afligida, pero tú has venido a dar paz, has venido a dar vida y ella te tiene a ti. Y en el nombre de Jesús declaramos que América es bendita y en el nombre de Jesús tú la has hecho más que victoriosa y te doy mucho muchas gracias, porque ese problema financiero que ella tiene, tú le ayudarás a solventarla. Gracias, Padre, porque tú nunca abandonas la obra de tus manos. Y América verá tu gracia y tu favor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Padre, también te damos muchas gracias por la vida de Carlos, porque él confía en ti, es tu hijo. Y hoy te pide que seas tú su Dios, su guía, que seas su Padre, que le ayudes en lo que él necesita. Porque Él confía en ti y tú nunca avergüenzas a los que confiamos en ti. Te damos muchas gracias porque Carlos recibe en el nombre de Jesús lo que él necesita. Gracias, Padre. También oramos juntamente con tu hija, tú conoces su nombre. Clamamos, es una madre que clama por su hija Shirley, de 7 añitos. Tiene problemas, Padre, con su dentadura. El diagnóstico que le han dado no es favorable. Creemos, Señor, que tú eres un Dios de milagros. Tu palabra nos recuerda que al que cree todo le es posible, y ella cree en un milagro. Ayúdala, Señor, a tomar la mejor decisión, pero ponle la persona indicada, al médico, el especialista indicada en su camino, Señor, para que el tratamiento que vaya a recibir Shirley sea conforme a tu corazón. Sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y en el nombre de Jesús, ella recibe, Señor, su respuesta. Recibe su milagro en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Oramos por la vida de Sebastián y Santiago. Padre, gracias. Porque sabemos que es una madre que está orando por sus hijos. Gracias porque existen, Señor, padre y madre orando por sus hijos. Los aman y lo mejor que pueden hacer es encomendártelo en tus manos. Oramos para que Sebastián y Santiago tengan esa sabiduría tuya. Esa sabiduría y ese conocimiento que viene de lo alto, que es puro. Dale sabiduría, entendimiento en su vida diaria, en las decisiones que tomen, pero también en sus estudios. Que sean un Daniel, sabios e inteligentes, y que sobre todo temerosos a ti, amado Dios. Gracias, porque sabemos que tú estás con ellos y ellos, Señor, te darán honor en todo lo que hacen. Bendice su entrada, bendice su salida y bendice la familia de tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida de Mari y de Luis. Padre, tu voluntad no es que nosotros estemos enfermos. Es más, enviaste a nuestro amado Jesús para que se llevara en la cruz del Calvario toda enfermedad. Y en el nombre de Jesús declaramos que la vida de Mari y la vida de Luis reciben sanidad completa. Tú conoces, Señor, en qué situación están pasando, pero hoy te pedimos que tu mano poderosa los visite, y una visitación tuya basta para que ellos reciban una sanidad completa, porque sé, Señor, que la fe de ellos está depositada en ti. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque reciben sanidad en este momento. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo un Dios de milagros y nunca dejas de ser Dios. Oramos, amado Dios, por la vida de Ronnie Estrada. Él se encuentra hospitalizado, tiene sangrado cerebral. En el nombre de Jesús oramos y declaramos, Señor, que la vida de Ronnie es bendita, recibe una sanidad completa, que toda hemorragia cerebral en el nombre de Jesús ahora mismo es cancelado. Todo diagnóstico médico en el nombre de Jesús se cancela y empezamos a ver tu mano poderosa y creemos que Ronnie se levanta de donde está. Saldrá caminando, Señor, porque tus planes para él. Tienes propósitos para tu hijo, el cual es que te clame, que dé testimonio. Padre, tú tienes la única y la última palabra sobre la vida de tu hijo, el cual se cumplirá en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, fortalece la familia de Ronnie. Que su fe no mengüe, mas Señor, al contrario, que vaya de aumento en aumento como la luz de la aurora, en el nombre de Jesús. También oramos, Padre, por las iniciales AS, que están pasando por enfermedad. En el nombre de Jesús oramos. Te pedimos, Señor, que tengas el cuidado de las iniciales AS. Tú conoces el proceso, el diagnóstico, Señor. Todo cáncer es cancelado en la vida de él. Padre, podrá desfallecer su cuerpo, mas no su espíritu, mas no su alma, porque tú tienes el cuidado de él. Y sabemos que en tus manos está la vida de tu hijo. Padre, te pedimos que fortalezcas a la familia y creemos, Señor, que tus planes en la vida de tu hijo se cumplen. Gracias, porque tú estás y estarás con ellos todos los días de sus vidas. También oramos, Señor, por la vida de tu hija. Gracias, porque hoy ella dice que reconoce que ella nació para darte gloria a ti y caminar en sus propósitos. Gracias por tu hija, porque es sabia, porque ella te ama y tú concederás los deseos más profundos de su corazón. Bendícela y guárdala en cada momento de su vida. En el nombre de Jesús, también oramos por la vida de Cristina. Toda sinusitis, todo problemas de los pulmones, toda enfermedad del sistema respiratorio, en el nombre de Jesús, por la sangre de nuestro amado Jesús, declaramos que ella recibe su sanidad, que el tratamiento el cual ella está llevando será de bendición para su cuerpo y ella verá, Señor, tu favor en medio de esta situación, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por la vida de Juan Estuardo, en el nombre de Jesús. Juan es bendito. Gracias, Señor, porque Juan, Señor, confía en ti. Tu palabra nos dice, si hay alguien que necesita de sabiduría, que me la pida. Y Juan te está pidiendo, Señor, que le des sabiduría, que lo guíes en todo lo que él haga, en sus estudios, porque él es cabeza y no cola. Él es bendito, Señor, en donde quiera que vaya. Bendice sus estudios, bendice su trabajo y que sobre todo, Señor, bendice esa relación que él tiene contigo y que cada día te siga conociendo como su Padre y su Dios. Gracias por la vida de Mercedes. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, que Mercedes recibe de tu paz. Tu palabra nos ha dicho, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo ya vencí al mundo. Y hoy declaramos que Mercedes es bendita, recibe de tu paz, de tu gozo. Toda mentira que Satanás haya levantado en contra de ella es cancelado en este momento. Ella es sabia, ella recibe de tu palabra y ella reconoce que tu gracia y tu favor están con ella. Ella es bendita. En el nombre de Jesús declaramos que su matrimonio, su familia, te ame. Una visitación tuya, amado Dios, en el nombre de Jesús. Oramos por la vida de Patricia, que ella, Señor, está pasando por una enfermedad, pero para ti no hay nada imposible y tu palabra nos dice, ¿habrá algo imposible para mí? Y hoy te decimos que para ti no hay nada imposible y la vida de Patricia recibe una sanidad completa. Gracias, Padre, por la vida de Danilo Melgar. En el nombre de Jesús, todo proceso de cáncer se cancela porque tu palabra nos dice que por tus llagas nosotros fuimos curados. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por la vida de Mari, por su matrimonio. Padre, donde Satanás haya venido a querer robar y destruir y dividir, tú vienes y les das paz. Quebranta todo corazón y todo pensamiento cautivo. Viene a tu obediencia. Ellos, Señor, te amarán cada día de sus vidas. Gracias por la vida de Celia, Padre. En el nombre de Jesús declaramos una sanidad completa. Todo dengue en el nombre de Jesús se cancela. Todo síntoma, Señor, en el nombre de Jesús, Celia recibe una sanidad. Porque tu palabra nos recuerda que tú eres nuestro Jehová Rafa, el médico de los médicos, el cual para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, porque ella recibe una sanidad completa. Gracias, Señor, por la vida de Eduardo Winack. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, por una sanidad completa en su vida. Padre, oramos por la vida de tu hijo Leandro. En el nombre de Jesús declaramos que la vida de su esposa te pertenece, su familia te pertenece. Y hoy que toda fortaleza que se haya levantado en esta familia es destruida. Toda fortaleza que Satanás quiera levantar. En el nombre de Jesús declaramos que va a haber una reconciliación en este hermoso matrimonio. Y ellos te servirán. Desde ya muchas gracias. Gracias, Señor, por la vida de tu hija, Señor, Corina. Declaramos una sanidad completa en sus riñones. En el nombre tuyo te damos muchas gracias por la vida de Sandra también, Señor, porque tú estás con ella, Señor, y sobre todo tú le darás victoria en todo lo que ellos hacen. En el nombre tuyo, Señor, te damos muchas gracias. En esta hermosa mañana, gracias porque atentos tuvieron tus oídos y siempre estarán cuando nosotros te clamamos. Y todo lo que te hemos pedido, lo recibimos en el nombre tuyo. Que tu paz, que tu gozo estén en la vida de tus hijos. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Seguiremos orando por cada petición, sabiendo que nuestro Dios nos ha escuchado. Así que tenemos esa fe. Gracias por estar en sintonía del 102.3, especialmente de este hermoso programa. Le pedimos que no se despegue porque sabemos que será de una bendición. También queremos recordarle que este viernes 12 de septiembre tendremos un servicio muy especial. Estará iniciando a partir de las 7 de la noche. Será un servicio donde nosotros le vamos a dedicar a nuestro amado Dios, sana nuestra tierra. Es un tiempo muy especial, el cual tendremos el privilegio de seguir orando por nuestra nación. Todos cordialmente invitados, y también queremos recordarle que el día sábado 13 y domingo 14 no habrá servicio. Así que le esperamos que pueda venir y pueda venir a disfrutar. También el día de mañana, miércoles, los esperamos a las 7 de la noche. Que tengan un bendecido día y que el Señor les bendiga en todo lo que ustedes hagan. Presencia Radio presentó Una Vida de Oración. Un programa para interceder unos por otros, aprender de la palabra y adorar a nuestro Padre Celestial. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les será hecho. Una Vida de Oración por Presencia Radio.